marcha. Soy la voz en el silencio, soy el fuego en las entrañas. Soy el sol de mi Borinquen, soy la raíz de la caña. Desde el cielo antillano, mi cama la hierba fría, mi diamante no es mi bandera, mi locura esta tierra. Me llama, juro yo mi Borinquen, que en tu tierra yo muero. En tu suelo vi la luz del cielo, y entre tus palmas quisiera morir a mi consuelo. Juro yo mi Borinquen, que en tu tierra yo te juro, muero. Jurare, te juro y juraré, te juro y juraré, te juro y juraré, te juro y juraré, que aquí yo me quedaré. Te juro yo mi Borinquen, que en tu tierra yo muero. Por eso la perla de los mares. Juro yo mi Borinquen, que en tu tierra yo la linda muero. Tierra, la linda tierra que amo Colón, porque yo tengo salsa, control y sabor. Juro yo mi Borinquen, que en